Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio, una revista sonora que durante 120 minutos va a pasar a revisar, a hablar, a desarrollar algunos temas muy interesantes dentro del mundo del misterio, porque vamos a hablar con un buen amigo como es Javier Arries, que nos va a hablar de objetos malditos, principalmente de muñecos malditos. Hablaremos con Miguel Labrador de Göbekli Tepe y de la cultura de Stonehenge. Y también pasarán por estos micrófonos pues otro buen amigo como es Pedro Amorós, que nos va a hablar de la aventura, del misterio y de sus experiencias grabando y haciendo esta parte documental tan gratificante, pero también hablando de su trayectoria en el mundo del misterio. Finalmente, hablaremos de ovnis, ovnis en Extremadura, una parte muy importante de nuestra geografía que guarda temas y que guarda casos que son realmente impresionantes. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa que regresa a Radio Betis, donde comenzó, donde hace ya la friolera de 17 años comenzó su andadura en el mundo de la radio y que hoy regresa a ella. Un programa que ha estado también vinculado a Sevilla Fútbol Club Radio, donde ha pasado 13 años y donde también expresamos nuestro agradecimiento expreso por estos 13 años en los que nos han dado acogida y que hemos estado allí emitiendo y hablando de misterio. Pero hoy regresamos a casa con el agradecimiento a esta cadena, a Radio Betis, por acoger a un programa que en un momento de desamparo pues nos ha dado cobijo y techo. Y procuraremos devolverle ese cariño con buenos programas y también con investigaciones interesantes y todo lo que a nuestros oyentes les gusta. Es el comienzo de este programa, de hoy, aquí, en Radio Betis. Comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación. pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Y esta noche nos acompaña Javier Arriés, un buen amigo, licenciado en ciencias físicas, en la especialidad de física de la Tierra y del cosmos, nada más y nada menos, y que es un animado divulgador que ha colaborado y colabora con diferentes publicaciones en su día con Año Cero, Más Allá de la Ciencia, Enigmas, y que igualmente colabora con múltiples programas de misterio, de historia y al fin y al cabo de todos estos temas que nos resultan tan apasionantes. Más de 20 años investigando en ese lado oscuro de la historia que tanto le llama la atención, de la antropología del pensamiento mágico, y que nos ha dejado libros auténticamente destacados y que pueden ser, por citar algunos, pues Ataque y defensa psíquicos, El extraño poder de los ahojadores, Chamanes, Los amos del fuego y Vampiros, Vestuario de Ultratumba, así como Vikingos, o por ejemplo, Objetos malditos, que es de lo que hoy vamos a hablar con él y de lo que hoy nos va a ilustrar. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, bien, encantado de estar con vosotros. Un saludo fuerte. Un placer siempre tenerte aquí en tu casa. Muchas gracias. Y más para hablar de un tema como este, como el de los objetos malditos. Porque, sí. Javier, ¿desde cuándo tenemos constancia que hay objetos malditos? Pues prácticamente desde siempre. Una vez que me puse a indagar, hombre, uno tiene una idea vaga, más o menos, de conociendo la historia, la antropología, la arqueología, de que hay objetos que siempre han dado yuyu, ¿no? O culturas que han creído que determinados objetos pues tienen una influencia nefasta y negativa. Pero te pones a andar y a buscar detalles y, bueno, pues te encuentras eso con listas concretas, con nombres, como quien dice, desde el Antiguo Egipto. Así que las he encontrado en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia, en Babilonia, luego más adelante en Grecia, Roma. Te vas al Japón, también los tienes, el corazón de África, en la América precolombina, bueno, por todas partes. Es decir, es algo universal y atemporal. Desde que el hombre es hombre, yo creo que se le teme, ¿no?, a ciertos objetos. ¿Y podemos decir que realmente, una vez que conoce su historia, tienen una maldición detrás, tienen ese halo negativo, ese influjo negativo que hace que la persona lo sienta, lo padezca? Claro, ahí entramos en el tema de la creencia. Yo, según por mi experiencia y indagando muchos casos, la mayoría de los casos, los más populares, o bien te acabas encontrando con que no puedes rastrear a los protagonistas, o, como pongo en objetos malditos, montones de ellos son fakes, son falsos, pero ojo, que la historia que está detrás está tan bien elaborada que resulta un placer leerlos. Es decir, a todos los que nos gusta esto, y a todos los que nos gusta, pues generalmente nos gusta también el cine de terror, el género literario de terror, pues aun a sabiendas que al final te digo, pues es que resulta que no, que es así, así, así, es muy interesante leerlos porque son toda una declaración de inventiva, ¿no? O sea, hay películas y novelas en estos objetos alucinantes. Y sin embargo, a mí me han causado casi más impresión los datos o las cosas que me han contado gente particular. Gente que se acerca, por ejemplo, después de un congreso y te cuenta algo similar a lo que tú le has contado y te dice, mira, pues me ha chocado mucho esto que has dicho de las joyas malditas, porque una joya de mi abuela, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es donde, casi más que en estos objetos muy, muy populares, donde está el quid de la cuestión. Y la mayor parte de las veces, pues claro, puedes hablar de su gestión. Y en otras, pues te queda aquí una duda razonable, ¿no? Como quien dice, ya sabes que de todos estos casos, de 1999 hay que desecharlos una vez que los investiga bien, y te queda uno ahí flotando, que es el que te deja un poco tiritando. A mí, particularmente, los sitios, los lugares en los que han ocurrido asesinatos, etcétera, son los que, por la estadística que tienen, me dejan más intranquilo, ¿no?, en ese sentido. Aunque hay otros muchos que, como te digo, pues una vez que indagas, amigos, familiares, pues te queda eso la duda. Siempre vas a tener un familiar o un amigo que te cuente algo muy, muy vivo, muy directo, si no lo has vivido tú, que es un tanto inquietante. Yo hace tiempo, Javier, se me antojó un cuadro de un niño llorón, porque tengo una amiga, una buena amiga, Puri, que bueno, la casa le salía ardiendo dos veces y tenía un chalet, tiene un chalet en Utrera, aquí en una localidad cercana a Sevilla, y en esa casa tenía dos cuadros de dos niños llorones. Indagué un poco la historia y bueno, en una subasta, en una galería de arte, en una subasta benéfica, conseguí un cuadro original de Bruno Damasio, de esos niños llorones. ¿Qué maldición tiene esos cuadros? Pues es muy curioso porque rastreándola, rastreándola, aquí han sido muy populares, ¿no? En los años 60, 70, era, yo creo que todos recordamos, ¿no? La casa de la abuela o de algún pariente y verlos ahí. Prácticamente todo el mundo tenía uno en el salón, pero es que no solamente aquí. Es que resulta que tuvieron tanto éxito que llegaron hasta Turquía, Dinamarca y Gran Bretaña. Si te vas a los orígenes, yo los rumores más antiguos que he escuchado sobre ellos son de Dinamarca, donde les atribuían, pensaban que era la maldición, una maldición de un clan gitano. Una cosa poco vaga y sin muchos más datos. Pero donde realmente aparece un poco la leyenda precisamente de los cuadros malditos asociados con el fuego es en 1985, cuando un periódico un tanto amarillista inglés que se llamaba The Sun hay un artículo que publica el 4 de septiembre de 1985 en el que un bombero dice que en los cuarteles de los bomberos se comenta que cuando van a las casas y ha habido un incendio, lo único que se encuentran prácticamente sin combustión son los cuadros, con lo cual ellos ya tienen la superstición, entre comillas, de decir no vamos a meter un cuadro de estos en casa nunca. Y eso que en Inglaterra se vendieron por miles. Y bueno, ahí empieza, ¿no? Esa asociación de los niños llorones con el fuego. A partir de ahí, pues empiezan a nacer un montón de leyendas acerca de que son los niños los que provocan el fuego. Este periódico empieza a consultar a un montón de especialistas prácticamente en todo. Cada uno cuenta una historia diferente, algunas delirantes, pero vamos, hay esa asociación siempre con el fuego, ¿no? Y ahí empieza la leyenda. Luego, cuando llega por aquí a España y cuando cruza el charco y llega hasta Brasil, de ahí ya nos encontramos cosas todavía más tremendas, más siniestras, porque, por ejemplo, en Brasil lo asocian con el mismísimo diablo, ¿no? Hay una leyenda que dice que en determinado día del año, a determinada hora, si tú te quedas mirando a esos niños llorones, se te aparece el mismísimo Satanás y puedes hacer un pacto con él. O sea, fíjate, te han dado para todo. Han dado para todo y desde luego nada agradable, ¿eh? Todo. Bueno, mira, curiosamente, después de, porque aquello fue una bomba mediática, ¿no? En Inglaterra, cuando empezaron a salir, cuando The Sun, este periódico que era muy corriente entre la gente más humilde, era como el Hola o el Pronto por aquí, por poner un par de ejemplos, pues empezaron a sacar todo tipo de reportajes, claro, alimentaron mucho esa noticia, ¿no? Porque les daba, vendían muchos ejemplares, con lo cual, pues aquello fue una cosa mediática tremenda. Bueno, pues pasado unos cuantos meses, empezó a haber gente diciendo que no, que a ellos le habían dado suerte. Gente, por ejemplo, que decía que después de haber comprado un cuadro maldito le había tocado la lotería. O que llevando un cuadro maldito en el coche se había salvado de un accidente terrible, ¿no? Y luego cosas más extrañas todavía, como que para que dieran suerte tenía que estar un niño con una niña, porque era una serie, ¿no? De cuadros. Así que de todo, como te digo, desde algo generalmente siniestro, asociado al fuego, en Latinoamérica con el mismísimo Satanás, hasta casos en los que decían que le daba buena suerte. O sea, en todo campo estaban los niños llorones. Y hablando de niños, los juguetes también tienen maldiciones, los juguetes también tienen aparejada un montón de historias de maldiciones. Y a mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza una muñeca maldita como es Annabelle. Claro, los muñecos son, pues, de los favoritos, ¿no? En objetos malditos yo los clasifico, me puse ahí en plan detective en la pared a poner montones de objetos que iba encontrando y bueno, empecé a ver que había categorías. Y una de ellas, de las más populares, de las más conocidas, eran precisamente los muñecos, ¿no? Los muñecos, ¿por qué? Primero, por lo que tú has dicho, el aspecto infantil. Esa cosa infantil da, por un lado, ternura, pero cuando anochece, esa ternura puede convertirse en algo siniestro, en algo que da miedo, ¿no? Todos los niños que tienen juguetes saben esto. Por la noche empiezas tú a fantasear con que tus muñecos pues pueden cobrar vida y moverse por la habitación. Se parecen a nosotros, con lo cual proyectamos en ellos pues miedos y todo tipo de cosas. En el caso de Annabelle, digamos que es la más conocida, ¿no? Por esa serie de películas, ¿no? Y porque, bueno, pues han sido también objeto de debate en libros y en muchos medios. Bueno, ya sabemos todos que están ahí en ese Museo Warren, que está en Connecticut, pues los Warren, que son estos famosos parapsicólogos norteamericanos ya fallecidos, pues guardaban todo tipo de objetos que se iban encontrando en sus investigaciones. Ahí está metida en una casita, como sabemos, una especie de vitrina, con el arcano, eso no sé qué hace ahí, la verdad, el arcano número 15 del tarot, el demonio, en la puerta, y ese letrero de Néstor Dar, ¿no? Supuestamente, esta muñeca en realidad es una de las muchas que sacaron, que fue muy popular en Estados Unidos, que se llamaban Raggedy Ann, que son muñecas de trapo que en principio no dan miedo a ninguno. Pero bueno, la historia que hay detrás de ella, bueno, la muñeca habría tratado de poseer a su poseedora, a Donna, una muchacha llamada Donna, que vivía con una compañera que se llamaba Angie, el novio de Donna pues tuvo problemas con la muñeca. Todo esto está recogido en un libro, que es a partir de lo que se conoce el caso, y no tenemos nada más. Es decir, cuando intentas indagar y saber algo de Donna o de Angie, de las protagonistas en suma, pues no te encuentras nada. De modo que lo único que tenemos, eso sí, es la palabra de los Warren y ese documento, ese libro, ¿no? Sí que te puedo decir que hay mucho merchandising en torno a Annabelle, ¿no? Que ahí, pues oye, pues se mueve dinero. Y yo es que cada vez que veo dinero por detrás desconfío mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cosa. La verdad es que por lo menos ha dado pie a buenas películas de terror, que eso sí nos gustan. Nos gustan, como también hay otro muñeco maldito que es Robert, que este es menos conocido, pero quizás no le va la saga, ¿verdad? No, este es buenísimo. Y bueno, también ha inspirado una película como casi nada, pues como Chucky, ¿no? El muñeco maldito. Ahí es nada. Bueno, pues Robert, yo invito a los oyentes a que lo busquen. Si no lo conocen, que lo busquen por internet, porque es curiosísimo, ¿no? Es un muñeco muy grande, pues un tamaño de un niño de 6 años, vestido de marinero. Él tiene un leoncito de juguete, fíjate, es un juguete que tiene un juguete. Y bueno, pues está sentado ahí en su silla, en una vitrina, en un museo, que es el Museo East Martello, en la ciudad de Key West, en Florida. Y bueno, pues este muñeco tiene más de 100 años, es decir, y además está fatal, es decir, tiene cada 2x3 tienen que recomponerlo pues por problemas de insectos y de todo tipo de cosas que atacan al material del que está hecho. Pero es toda una leyenda en la ciudad, ¿no? Y por contar alguna anécdota, fue propiedad de un pintor, este sí que se puede seguir bien y rastrear, ¿no? Porque fue un personaje que existió realmente, que es Robert Eugene Otto. Este era un pintor que nació en 1896, o sea, fíjate que sí tiene historia ya. Y le regalaron este muñeco, lo primero que hizo Robert Eugene, así se llamaba el niño, fue encariñarse tanto con él, que comía con él, dormía con él, y ojo al dato, le dio la mitad de su nombre, es decir, él se llamaba Robert Eugene, pues empezó a decir, no, a mí no me llaméis Robert, Robert es mi muñeco, le dio el nombre de Robert al muñeco, a mí llamadme Eugene, que es el diminutivo de Eugene, y ahí se quedó con el muñeco Robert. En una ocasión, los padres, después de muchas anécdotas, en una ocasión los padres escucharon un ruido enorme en la habitación del muchacho, y cuando fueron allí le encontraron asustado, a los pies de la cama, encogido, el muñeco por allí tirado y prácticamente todas las cosas del cuarto esparcidas por ahí, y al preguntarle, ¿pero qué ha pasado? Él dijo, no he sido yo, fue Robert. Fíjate hasta qué punto es conocido allí el muñeco, que esa frase de no ha sido yo, ha sido Robert, es como una especie de coletilla, de muletilla, que tienen los ciudadanos de Key West para decir, no, yo no he sido, a mí no me echas la culpa, que ha sido Robert, ¿no?, que ha sido el muñeco. Bueno, estuvo el muñeco también en una especie de torre donde Robert Eugene, este pintor, cuando creció, pues le hizo como una especie de habitación a medida, y miraba a través de los cristales, con lo cual los niños que pasaban decían que el muñeco les seguía con la mirada y que les daba bastante miedo. Bueno, un montón de aventuras. Y ya lo último es que, bueno, tiene la fama de que si le haces una foto y no le pides permiso, pues te va a pasar algo, desde accidentes, la cámara se rompe, las fotos que han sido cogidas sin permiso no salen, te pueden pasar cosas. Y detrás, vuelvo a invitar a los oyentes a que lo miren por internet, detrás de la vitrina van a ver un montón de cartas. Son las cartas de la gente a las que le ha pasado algo que le piden perdón a Robert, ¿no? Al muñeco. El muñeco que incluso tiene su perfil en Facebook. O sea, tú fíjate. Un perfil en Facebook, además me imagino que, como hay gente para todo, pues será hasta seguido o ampliamente seguido. Claro, mucho, mucho. Ten en cuenta además que estos objetos, la mitad, muchas de las muñecas conocidas que de las que se supone que tiene una maldición están en museos, curiosamente, y son objetos con cierta antigüedad. Los museos saben que esto tiene enganche, tiene tirón para la gente, que haya ese morbo, ¿no?, del muñeco maldito, y pues evidentemente tratan de propiciar eso. En el caso de Robert, evidentemente, la cuenta pues es mantenida por el propio museo, y hay montones de anécdotas, ahí los que van a visitar le cuentan lo que les ha pasado con Robert, etcétera. Es curioso. Es curioso tanto como que también hay joyas malditas. Sí. Y una de las que tiene más leyenda negra en torno a ella es el diamante Hope, el diamante, sí, de la esperanza. El diamante Hope, efectivamente, está en el museo ahora mismo, está en el Museo Nacional de Historia Natural, en el Smithsonian, y allí en Estados Unidos. Y este, pues, pude seguirle la pista. Es un brillante que ahora es enorme, pero es que antes lo fue más, o sea, en bruto era una barbaridad. Bueno, pues siguiéndole la pista, un tal Tavernier, que era un comerciante francés que estaba especializado en trata de diamantes, lo encontró en la India, supuestamente conseguí acceder en una biblioteca francesa a los diarios de Tavernier. Ahí describía perfectamente el diamante, cómo lo había conseguido, qué había pasado con él, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fue arrancado del ojo de un ídolo allí en la India, y era un diamante de un azul precioso que se lo vendió a Luis XIV, al famoso Rey Sol, que se enamoró del diamante en cuanto lo vio. Con ese azul fue llamado, conocido como el azul francés, ¿no? Luego su hijo Luis XV lo llevó en el tazón de oro, en el cordón, y después Luis XVI y María Antonieta, que sabemos que acabaron muy mal, a partir de ahí empieza la leyenda negra del Hope, ¿no? Acabaron partiéndolo y acabó convirtiéndose en el diamante Hope, porque después de haber sido robado durante la Revolución Francesa, pasó unos años en el exilio, por decirlo así, en Inglaterra. Los ladrones acabaron fatal. En Inglaterra lo compró, acabó comprándole una familia que eran los Hope, de las cuales la mayoría de los implicados y que tuvieron el diamante acabaron mal, generalmente sus matrimonios fatal y generalmente arruinados por el juego. Es una constante en diferentes personajes de la familia Hope, y bueno, pues ha ido llegando cubriéndose de maldiciones, por decirlo así, o de leyendas que se le han atribuido, hasta llegar a nuestros días. Acabó en manos de un famoso matrimonio norteamericano, que eran los Evelyn Walsh MacLean y Edward B. MacLean, que eran personajes que salían mucho en las revistas del momento, de entonces, y en principio lo compraron, fíjate, con una cláusula que decía que si pasado un tiempo les pasaba algo, podían devolverlo, les devolvían el dinero bueno, el dinero no, pero les daban un diamante de condiciones similares, ¿no?, de valor similar. Así que había una cláusula en la que decían, ojo, si nos pasa esto, durante años no les pasó nada. Pero después, el niño pequeño tuvo un accidente de coche, el marido empezó a volverse loco, se fue con otra mujer, acabó en una institución mental, a ella le estafaron, bueno, una serie de cosas que evidentemente han ido creando más leyenda. Muchas de las cosas que se contaban acerca del diamante, pues vi que eran verdad, o sea, conseguí ver que en los periódicos efectivamente estaba el dato tal o cual, pero muchas de las cosas que se le han atribuido, pues no, es decir, hay una mezcla de leyendas que la prensa amarillista sumó a lo que ya había, que ya era bastante, y bueno, pues ahí está mezclado. De modo tal que, bueno, para que no siguiera esa racha, ¿no?, de mala suerte a la gente que tenía el diamante, al final, pues un comerciante que lo acabó comprando lo acabó cediendo al museo. Ahora, como ya no es de nadie, porque el Smithsonian es una institución pública, por decirlo así, se supone que ya no hace nada, ¿no?, que el diamante está ahí, de momento, como apagado, sin hacer nada. Tiene casi más visitas que la propia Gioconda, para que veas. Si hablamos de maldiciones, la maldición entre las maldiciones es la de Tutankamón. Sí, podríamos decir que la más famosa, ¿no? Al hablar de maldiciones se nos viene enseguida a la mente la de Tutankamón. Pero precisamente fíjate que se habló en su momento de que cuando descubrieron la tumba, pues se había encontrado una tablilla con una maldición. No es algo extraño en Egipto. Muchas tumbas tienen advertencias para la gente que vaya a profanar la tumba o que entre de manera impura o de manera improcedente, pues se les advierte de que incluso en algunos casos que el propio difunto va a ir a buscarles a sus domicilios para hacérselas pasar canuta. De modo que es algo que eso es normal. Lo que no era tan normal es, bueno, que los que estaban implicados, los Carnavón y otros que estuvieron implicados en el descubrimiento, pues fueron falleciendo, ¿no? De manera, muchos de ellos por problemas respiratorios, en un principio no se sabía nada, pero sí, lo que tenemos hoy en día es una posible explicación, ¿no? Precisamente, como te digo, la mayoría, aunque ha habido también accidentes, disparos, todo tipo de cosas se le ha atribuido a la maldición, todos los que han muerto de problemas de infecciones pulmonarias, quizá podría explicarse por la presencia de un hongo microscópico que puede producir ese tipo de, que prospera en esos sitios cerrados, al abrirse tú lo respiras y bueno, pues te estás intoxicando con él, ¿no? Que es el virus Aspergillus. Y bueno, esa sería la explicación, ¿no? Pero bueno, todavía sigue llenando, como bien sabes, sigue llenando páginas a la mínima de cambio, pues páginas enteras. Por ejemplo, pues aparte de la maldición por entrar en la tumba, recuerdo también la de las trompetas. Había un par de trompetas dentro de la tumba que tenían todo tipo de símbolos guerreros y hubo una leyenda en torno a ellas diciendo que cada vez que tocaban la trompeta pues había una guerra o un conflicto, y muchos de los conflictos que han ocurrido en Egipto, por ejemplo, pues se han atribuido a que un curador del museo, por ejemplo, ha cogido la trompeta y se ha puesto a tocarla, ¿no? En fin, hay muchas historias acerca de todos los objetos que se encontraron en la tumba. Como te digo, esa ha sido, creo, la más conocida. La tumba de Tutankamón, que siempre va a evocar misterios, siempre va a evocar esas muertes, en algunos casos que, como tú bien comentabas, que no se ajustan a una realidad tanto como podemos creer, pero que en otras ocasiones, bueno, cuando menos llama la atención. También hay canciones malditas, una canción húngara maldita que cuando se escucha, bueno, pues igual te pasa algo malo, ¿no? Sí, efectivamente, la canción de la mala suerte, ¿no? Afortunadamente no hay muchas canciones que tengan esa fama, que alguna más hay, pero la canción del suicidio. La canción del suicidio efectivamente la compuso un autor húngaro, que fíjate que además Hungría y Japón, hasta no sé cómo estará ahora el ranking, pero hasta no hace mucho, cuando yo escribí Objetos Malditos, eran los países que tenían la mayor tasa de suicidio, de modo que ahí es casi, desgraciadamente, algo hasta normal, ¿no?, que la gente se suicide. Bueno, este hombre escribió esta canción, en principio una canción de un amor que no llega a buen término, acabó suicidándose, intentó suicidarse antes, del intento definitivo, y bueno, ha sido puesta en la BBC. Han ocurrido un montón de desgracias, en el sentido de que en muchos casos en los que ha habido suicidios se ha encontrado a gente o bien con la partitura o que escuchaba la canción. Probablemente eso tenga la explicación de que efectivamente, si tú estás deprimido, acudes a una canción de este tipo que efectivamente pues tiene una letra pues bastante bastante impresionante. Bueno, en la BBC llegaron incluso a prohibirla, ¿no? Porque la tasa de suicidios pues se disparó. Es una canción, además, que bueno, que han cantado pues muchos grandes profesionales, vamos, que ha sido pensionada, pero muchísimo. Y ahí está, ¿no? Es con ese halo de misterio de que induce al suicidio. Yo te aseguro que la he escuchado en varias versiones y yo sigo con mi alegría natural. El tema es que, claro, si escuchas ese tipo de canciones y tú ya tienes una predisposición, la verdad es que la letra es muy triste, induce a grabar, ¿no? Más es, no es lo que debería uno escuchar si está pasando por ese trance. Desde luego, cuando llegan momentos así, más vale tener algo divertido y tener la cabeza entretenida que dejarse llevar por una letra triste, ¿eh? Que las canciones influyen mucho en el ánimo. Mucho, efectivamente, sí. Por eso es además el tema de la musicoterapia, que claro, intenta utilizar precisamente la canción como una ayuda, ¿no? Para sanar. Y fíjate, el sonido, la palabra, la voz, pues en antropología, en todo tipo de culturas, tiene una potencia y un poder, se le atribuye un poder tremendo. La música, que influye tanto en las personas. Me llama mucho la atención, Javier, que tú lo recoges en tu libro Objetos Malditos para Luciérnaga, un objeto del cual yo tengo una réplica, que es una caja de ebook. ¿Por qué es un objeto maldito? Pues es curioso, aunque fíjate que al final he acabado descubriendo que no se nos decía, pero toda la historia es alucinante, ¿no? Porque es una caja que supuestamente es una caja, además está implicado en nuestro país, porque supuestamente es una caja de vinos comprada en España por una mujer judía que ella, tanto ella como su familia, acabaron en Polonia en un campo de concentración. Ella habría conseguido huir con otros compañeros del campo, habría llegado a España, donde habría comprado esa caja, que es una caja efectivamente de vinos, donde por dentro pues había un, y sigue habiendo, un trozo de mármol con la palabra Shalom, que significa paz en hebreo. Detrás en la caja estaba escrito el Shema Israel, que es la oración clave, ¿no?, de los judíos y que uno recita cuando está en peligro de muerte. Había dos mechones de pelo, uno rubio, otro castaño, un curiosísimo candelabro en forma de pulpo, que a mí me recuerda a los cuentos de Lovecraft, de Cthulhu, curiosísimo, y unas monedas, ¿no? Y el interior, aparte de esas cosas visibles, habría contenido un dibujo, ¿no? Cuando indagando en el tema de los dibuk, a mí que me gusta mucho la cábala, resulta que bueno, que es un tema que es muy recurrido en las leyendas de los judíos de Europa del Este. Y se trata del alma de una persona que ha muerto de manera violenta o antes de que llegara su tiempo y que estaba deseando cumplir con alguna cosa, hacer con alguna cosa, algo que no consiguió terminar en vida, y que lo que busca es alguien con más o menos sus aficiones o sus gustos para poder pegarse a él y de alguna manera controlarle y dominarle para realizar aquello que no pudo en vida, ¿no? Pero pues, supuestamente esta caja habría contenido dentro un dibu. Y otro tipo de, que es menos conocido, pero también otro tipo de espíritu que se parece por las cosas que hace, y indagando en bibliografía hebrea y demás, me costó lo suyo, son algo así como los bobos, los tontos, es decir, algo así parecido a los espíritus burrones, ¿no? A los poltergeist de la tradición alemana. Y bueno, pues esta caja acabó en manos de un anticuario, que la puso luego a la venta en internet, en eBay, porque decía que ese ebook estaba causando trastornos en su casa, en su familia, allí donde iba la caja, ¿no? Y bueno, pues la caja ahora mismo está en un museo, se puede visitar en un museo que tiene pues un famoso personaje allí en Estados Unidos, que tiene un programa de televisión dedicado a este tipo de cosas. Y bueno, lo último que he conseguido enterarme es que bueno, que la caja primero de vinos no es española, sino que es una caja de vinos que se fabricaba en Estados Unidos en los años 20, quiero recordar, de modo que tengo que investigarlo bien. Pero que la historia se nos cae, se nos desmorona. Pero desde luego la historia en sí, como para indagar en esas leyendas es maravillosa del este de Europa, entre los askenazis, los judíos de allí, pues es una maravilla, desde luego. Y la caja en sí es fantástica. Pues es Javier Arriés, que nos ha estado hablando de Objetos Malditos. Javier, ¿en qué estás ahora embarcado? Pues en montones de cosas, no, mi cabeza no para. Siempre, siempre en eso que a mí me gusta mucho, que es el pensamiento mágico, ¿no? El tema de la magia, la brujería, la hechicería en cada cultura, pues me encanta. Y bueno, ya hice magia en el Antiguo Egipto, que es cómo utilizaban la magia los egipcios. Me metí luego con otra cultura que me gusta mucho, que es la de los nórdicos y los germanos, mira, ahora tengo una laguna y no me acuerdo. Hay dos libros, uno de ellos es Magia y religión nórdicas, y ya está. y espíritus y seres de la mitología nórdica, ¿no? Ahí pues toco un poco el folclore, los mitos y la magia en ese mundo germánico. Y ando pues ahora mismo con dándole vueltas también al tema de lo mismo entre los celtas, también en la península, ¿no? Tanto en la parte ibérica, aquí en el sur, como en la parte celta, en el norte, Roma, Grecia, indagando, ¿no? En cómo, en las brujerías, en las maldiciones también que se hacían por parte, que son muchas, ¿no? De los latinos. Aquí tenemos en España, han aparecido tablillas de maldición de Fixio al estilo latino y griego, que son alucinantes, ¿no? Y terribles. Las lesis son, vamos, tienen muy mala uva. Pues, Javier, te vamos a seguir. Siempre es un placer hablar contigo. Sabes que hay amistad y que uno sigue tu trabajo interesado siempre en lo que haces, que es tan interesante. Y te deseamos todo lo mejor, mayor de los éxitos, y que sigas divulgando y que nosotros estemos aquí para darte cabida y que nos lo puedas contar, amigo mío. Por supuesto, ahí estaremos. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Un abrazo, gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo? Usted es el explorador. Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. No te conocerá cuando vuelvas. Sé que es un sacrificio para todos nosotros. El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia. No ha habido nadie que vuelva de allí. No dejamos que el miedo decida nuestro futuro. ¿Qué es lo que esperaba encontrar aquí? Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. Yo la llamo Zeta. ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla! Miguel Labrador es autor de un libro llamado Las piedras de los dioses, y que él, que ha viajado por medio mundo, ha tenido la oportunidad de visitar los lugares más recónditos y documentados y grabados algunos de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad, pues nos va a ilustrar sobre dos temas, uno actualidad, o casi los dos actualidad, como es Göbekli Tepe, y también esas piedras de Stonehenge. Él además ha escrito artículos para la revista Año Cero, también para la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, y es un tertuliano habitual en el programa de Onda Cero, El Colegio Invisible, y también con Radio Nacional de España, con el buen amigo Miguel Blanco, en Espacio en Blanco. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues nada, aquí una vez más también con vosotros, así que encantado de volver a participar y de hablar de estos, de estas pasiones nuestras, ¿no? Que la verdad es que cada vez van saliendo más cosas y la cosa se va poniendo más interesante, sin duda. Totalmente, sobre todo cuando va pasando el verano, ¿verdad? Que parece en muchas ocasiones que no se generan noticias, y sin embargo dentro de la arqueología hemos asistido a importantes noticias que pueden pasar desapercibidas, pero que nos dejan más de una sorpresa, como por ejemplo esta de Göbekli Tepe, que la han calificado como la primera ciudad del mundo, como la primera ciudad urbanizada o el primer núcleo urbanizado del mundo. ¿Esto es así o es una exageración? No. Yo la verdad es que Göbekli Tepe, que sigue dejando sorpresas, ¿no? La verdad es que, bueno, es como siempre digo, ¿no? Göbekli Tepe rompe dos paradigmas impresionantes. Uno, por supuesto, la datación, ¿no? Porque, bueno, siempre se había dicho que es Sumer empieza todo, y es verdad que se dice por el tema de la escritura, pero bueno, también pues había pocos vestigios anteriores a lo que es hoy en, o lo que fue en su día Sumer, ¿no? Hace unos 5 o 6 mil años, y parece que antes no, pues solo estaba el hombre de las cavernas, ¿no? No podía haber nada medianamente sofisticado, ¿no? Así que bueno, tenemos el ejemplo a lo mejor de Biblos, que nos podríamos ir en vez de a 5 o 6 mil años, pues a unos 8 mil, o incluso a Jericó, ¿no? Que dicen que posiblemente junto a Damasco y otros pequeños ejemplos, como las poblaciones más antiguas del mundo, ¿no? Pero Göbekli Tepe, aparte de irnos un poco más atrás todavía, es decir, ya nos iríamos a 12.000 años atrás, o sea, más del doble de los sumerios. Claro, ellos, por lo que se ha encontrado, por lo que se descubrió hace ya unos 20 años, pero que ya digo, cada año se va descubriendo más y más, pues allí, ya digo, nos estamos yendo a una época casi imposible en el que el ser humano de entonces, pues como digo, lejos de estar en las cuevas como se tenía pensado, bueno, no, ellos fueron capaces de organizarse y de hacer ese tipo de construcciones, ¿no? Sobre todo de templos, que es lo que más se conoce, pero también tener unas ciertas poblaciones, con, bueno, pues para la época desde luego, o una población notable, y ya digo, pues ya el hecho de poder levantar moles de 10-12 mil kilos, ¿no? De estatuas, y ya no solamente es cortarla y decorarlas, que de por sí ya es un trabajo, sino el hecho, ya digo, de toda la organización, de todo el tiempo que se necesita y sobre todo la especialización, la mano de obra, ¿no? Porque ya digo, en esa época se supone que el hombre subsistía a duras penas y por supuesto no iba a tener tiempo para nada que no fuera, ya digo, la propia subsistencia, y sin embargo, Göbekli Tepe demuestra que no, que ya hace como mínimo 12.000 años esas poblaciones pues eran capaces de todo eso, ¿no? Entonces, ya digo, ahí rompe ese gran paradigma. Y luego está el otro que a mí me gusta por igual, que es el hecho de que siempre se había dicho que, bueno, primero fue el desarrollo y a partir de ahí, y con ese tiempo sobrante, pues ya vendría un poco pues más el culto, ¿no? La religión. Y sin embargo, el Kidepe, bueno, demuestra que es al revés, es decir, algo impacta en el ser humano y desde luego empieza con el desarrollo religioso, con los templos, y luego al tiempo ya vendría más la domesticación de animales, el desarrollo, etcétera, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces ya digo, el Tepe y todo lo que se llama las Tantepe, ¿no? Que son un montón de recintos más o menos de la misma fecha, ¿no? Como la primera ciudad, Callaljuku, o Karahantepe, ¿no? Que está un poquito también ahora más de moda, pues es cierto que, ya digo, se van rompiendo esos paradigmas. Y es verdad que cada vez que se va destapando una parte de la colina o de otros sitios, pues es cierto que pone en evidencia una vez más que nuestros orígenes, bueno, pues todavía nos falta mucho por descubrir y por desentrañar, sin duda. Cuando describe Klaus Schmidt, que fue el arqueólogo alemán, que es el que se encarga de decir que es el primer templo del mundo y un santuario utilizado por grupos de nómadas, cazadores, recolectores de toda la zona, quizás la polémica llega en que sea un santuario apartado, un santuario además está en una zona de difícil acceso para construir, que se presupone que cercano, aunque no tengamos restos, tendría que haber algún tipo de núcleo poblacional antes que relacionarlo con un grupo de nómadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que al parecer, o por lo menos en las teorías de cuando yo lo visité, es que era un centro de peregrinación, ¿no? Es decir, justamente en ese sitio, en principio, principio no se han encontrado evidencias de una gran población. Pero, bueno, sí que tenemos Urfa, que aunque bueno sea posterior, pero sí que es un núcleo urbano de milenario, ¿no? Y donde se encontró aquel ser, ¿no? Con ese aspecto tenebroso, ¿no? De Valiquigolón. Pues bueno, sí que es cierto que hay partes de la población que deberían de estar relativamente cerca. Yo digo, no in situ, porque no se ha encontrado en principio nada y se sabe que era, que como digo, era un centro de peregrinación, pero evidentemente todas aquellas personas tenían que venir de varios centros, ¿no? Y ya digo, pues se van encontrando cada vez más nuevos sitios. Yo hace apenas 2 o 3 días encontré un investigador inglés que recién había encontrado, ahora no me acuerdo el nombre, pero recién había encontrado una ciudad totalmente desconocida y que nos estamos yendo más o menos en la misma fecha de Göbekli. Es decir, que es que cada poco toda esa zona, que es una amplia zona sin duda, pero todo lo que está relacionado por toda esa área, sin lugar a dudas, tenía que haber un buen núcleo de poblaciones diferentes, ¿no? Y ya digo, con mucho más desarrollo de lo que se tenía previsto. Pero sí, concretamente Göbekli Tepe sí que era un sitio quizá un poquito más de peregrinaje, donde la gente iba, pues, no se sabe los ritos, no se sabe exactamente a qué tipo de ceremonias, pero bueno, indudablemente era una zona de culto. Una zona de culto que nos estamos yendo nada más y nada menos que a la época del Neolítico, al Neolítico precerámico, nada más y nada menos, y por el tipo de construcción que tiene, por los decorados, por los relieves tallados, por los pictogramas abstractos que podemos ver en sus columnas o en los monolitos que la forman más que columnas, desde luego nos dan también una idea que tenían unos conocimientos astronómicos importantes. Sí, ahí las diferentes investigaciones pues han derivado en un conocimiento profundo del cielo y podrían estar representado incluso partes estelares, ¿no? En esos muros, ¿no? Que yo, por ejemplo, si me lo permites, a mí incluso más que el tema astrológico, o sea, que a mí lo que me llama la atención son esas casualidades imposibles, ¿no? Es decir, en esos muros, ¿no? En esas tes tan parecidas, curiosamente, a las tablas menorquinas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo a los oyentes, ¿no? Esa colocación de los brazos que se ponen justo los dedos de las manos por debajo del ombligo, ¿no? Con unos dedos tremendamente alargados, a mí me recuerdan, pero no por otra cosa, sino porque son exactamente iguales a los representados en los Moai, que es la de Pascua, ¿no? Cosa que bueno, sin duda alguna parecería una locura, ¿no? Pero yo siempre insisto en que uno ponga en Google Moais, brazos o dedos de los Moai de Isla de Pascua, y que pongan los dedos y los brazos de las tres que hay en Göbekli Tepe, ¿no? Sin duda tienen una semejanza cuanto menos intrigante, ¿no? Y ya digo, yo tuve la suerte de que no pasaron ni 6 meses entre mi visita a Göbekli Tepe y la Isla de Pascua, y claro, yo lo tenía muy reciente. Y recuerdo que cuando estaba viendo los Moais, decía, es que los brazos y los dedos, sobre todo esos dedos alargadísimos, finísimos, en esa misma posición y por debajo del ombligo, era como, no sé, no puede ser, ¿no? Esto no sé si me lo estoy inventando yo, ¿no? Pero no, sin embargo, luego revisé las fotos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y luego también aparecen aquellos bolsos, ¿no? Esos bolsos que aparecen en tantos sitios, ¿no? En Sumer, en Iberoamérica, en tantos sitios que no sé qué significan, ¿no? Pero que son exactamente iguales, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que hay una parte de la historia que todavía nos falta por conocer y que a lo mejor nos dan pistas de lo que yo siempre hablo, de una conexión mundial anterior a lo que nosotros, o a lo que hoy en día está probado, ¿no? Esto sigue siendo, por supuesto, una herejía, pero ya digo, son tan parecidos que cuanto menos, pues es intrigante, ¿no? Y sin duda, Göbekli Tepe, pues tiene tantos misterios que necesitamos 4 o 5 programas para poder desmenuzarlo, sin duda. ¿Por qué en culturas tan antiguas y como puede ser la sumeria, como puede ser esta de Göbekli Tepe, representaban precisamente eso, bolsas, piñas? Son elementos que entran dentro del bagaje simbólico ritualista que tenían, o o, como tú bien has indicado, a día de hoy siguen siendo un misterio? Sí, desafortunadamente todavía no hay una demostración, ¿no?, que asegure que hubo un elemento común, ¿no?, o que se decían particularmente algo. Pero ya digo, las semejanzas son tales que sea simple casualidad, yo creo que no. O sea, quiero decir que cuando están representados ahí es porque esos elementos eran importantes tanto en un lado como en otro del mundo, ¿no? Y hay una razón ahí. Ya me gustaría, sin duda, tener alguna teoría, ¿no? Y más sobre todo si fuera válida. Yo no he visto a nadie que se ponga de acuerdo realmente. Sí que hay elementos que muy seriamente, y hablo a nivel ortodoxo, que parece ser que podrían estar indicando, entre otros, esa caída, esa famosa caída del meteorito que pudo haber provocado, o meteoritos que pudieron haber provocado ese Younger Dryas, ¿no?, ese Dryas reciente del que tanto a nivel científico se está hablando, ¿no?, y el que demuestra que hace justamente esos 12.000 años que tiene Göbekli Tepe, de esa subida repentina del mar de más de 120 metros, que fue un cataclismo global, y que de ahí, por ejemplo, vienen esos mitos del diluvio universal, ¿no?, que yo siempre lo digo. Yo pensaba cuando era jovencito que aquello era, bueno, pues un tema religioso de la Biblia, y que, bueno, que sería más un mito, ¿no? Y sin embargo, cuando estoy trabajando para el libro Las piedras de los dioses, y empiezo a investigar sobre ese mismo mito en otros lugares del mundo, me doy cuenta de que hay más de 200 tradiciones prácticamente iguales, ¿no? También me repito mucho, ¿no? Siempre digo que 70 de ellas, de verdad, que por proximidad, tanto en el espacio como tiempo, pues era muy factible de que aquellas culturas se lo pudieran transmitir. Pero hay más de 130 que eran imposibles que se conocieran. Los celtas no podían conocer a los hopis, o a los mayas, o a los aborígenes australianos, o a tribus que hay en Sudáfrica, ¿no? Es decir, ese mito se repite tanto y es tan parecido que ahora la ciencia ha demostrado que efectivamente ese diluvio existió, con esa subida dramática y repentina del mar de 125 metros. Y hay que pensar, o esa es mi idea, de que normalmente, sobre todo en la antigüedad, la mayoría de las civilizaciones más avanzadas vivían muy cerca del mar, si no pegados. Y claro, cuando se habla de 120 metros de subida, no es una subida literal de 120 hacia arriba, no, esos son kilómetros y kilómetros de costa que se ha ido comiendo el mar, y en este caso, ya digo, de forma muy repentina, hace 12.000 años. Entonces, en mi opinión, yo creo que la mayoría de los vestigios de esas civilizaciones más avanzadas pues están sumergidas, ¿no? Y es verdad que, en mi opinión, quedan pues sitios como Tiahuanaco, o Egipto, o Mohenjo-Daro y demás, que son los vestigios que nos quedan en piedra de, bueno, pues la posibilidad de una cultura anterior pues mucho más avanzada de lo que teníamos por supuesto hoy en día. ¿Y no resulta casi increíble de creer que, yéndonos aproximadamente las dataciones, y te hablo de oída y evidentemente de memoria, me puedo confundir, pero según las radiodataciones que se han hecho, hay puntos en Göbekli Tepe que están datados hacia el 8430, con una carencia de más o menos 80 años antes de Cristo. Sí, incluso diría que hasta, si no recuerdo mal, hasta el 9600 antes de Cristo. O sea, y eso hay que tener en cuenta, por lo menos en lo que me dijeron a mí allí, que bueno, eso es lo más antiguo de la parte más superficial. Es decir, se sabe que hay por debajo distintos estratos, ¿no?, y construcciones que, al estar más en la profundidad, obviamente son más antiguos, con lo cual no descartaban en ese momento, y hablo de hace 5 o 6 años, no sé si han continuado por ahí, porque sí que había zonas que no me dejaron pasar. Y sí que hablaban de la posibilidad de que hubiera en esos estratos más profundos, pues a lo mejor en cada uno de esos dos estratos podríamos ir 1.000 o 2.000 años más hacia atrás. Es decir, que nos podríamos ir hasta los 14.000 años aproximadamente atrás en el tiempo. O sea, es decir, es que es una barbaridad. O sea, nos vamos ya a unos tiempos prácticamente imposibles, ¿no? Entonces, te digo, es una zona que no podemos abandonar en el estudio, en el estar pendientes, porque todo lo que se está encontrando, que ya digo, hace pues cuando yo estuve, algo de Quitepe y dos sitios más, o tres, pero sin embargo ahora es que cada 3 o 4 meses sale un sitio nuevo con... Sí, es verdad que a nivel temporal no se ha encontrado todavía nada más antiguo, pero sí que están saliendo con citas más o menos parecidas. Estamos hablando, si no de 11.600 o de 11.000 años, pues a lo mejor de 8.000, 9.000, 10.000, que también es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, seguimos viendo elementos muy modernos para la época, un desarrollo tremendo, ¿no? Y bueno, hay curiosidades, ¿no? Por ejemplo, se encontró hace no mucho, pues, esa cabeza bicéfala, ¿no? Cerca de Göbekli Tepe, el primer ser alado de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se van encontrando cosas que ya digo que siguen llamando la atención de una época que hasta hace 20 años, 30 años, era absolutamente impensable, ¿no? La ciencia, no por nada, sino porque yo entiendo que la ciencia tiene que probar las cosas, ¿no? Pero es verdad que como no había ninguna prueba, pues te decían que aquello era imposible, ¿no? Y entonces, bueno, pues afortunadamente en ese aspecto, pues la ciencia no está teniendo ningún problema en derribar esas imposibilidades, por así decirlo, ¿no? Y están cada vez más abiertos pues como yo pongo en el libro, por ejemplo, ¿no? Que ahora nos diríamos a tu tema, ¿no? Pero ya cuando tú ves egiptólogos que empiezan a reconocer que la esfinge es bastante probable que tenga más de 4.600 años, ¿no? Y que podría tener mínimo 7.000, o si no más, bueno, pues uno ve que algo está cambiando, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es gracias a que, bueno, pues cada vez tenemos métodos científicos pues más seguros, más fiables, y luego, pues bueno, que también se están descubriendo cosas que hace 10, 15 años no se habían descubierto, ¿no? Entonces, todo eso sí que es verdad que, bueno, yo veo como que la arqueología se está moviendo y ya digo, cosas que eran impensables, bueno, pues ahora ya parece que no es tan imposible, ya, bueno, nos vamos abriendo a un pasado mucho más remoto y uno de los responsables, si no el mayor de los responsables, ha sido Quitepe. También Caral, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Que tampoco podía haber nada más antiguo que la cultura Chavín o los Olmecas con 3.500 años, y sin embargo Caral, cuando se descubre también hace 20 años, bueno, pues ya nos hemos ido a 5.000 años hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hace que, bueno, vayamos viendo cómo la humanidad, pues, más antigua o por lo menos las capacidades tecnológicas, pues nos tenemos que ir más atrás en el tiempo. ¿Y qué cultura había sobre este planeta hace 9.000, 10.000 años, Miguel? Pues esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el trabajo nuevo que estoy haciendo, justamente por esa gran pregunta que tú me haces, dificilísima pregunta que tú me haces, precisamente mi trabajo ahora es ver todos los mitos, sobre todo los más antiguos de la humanidad, ¿no? Los mitos de los sumerios, los mitos de los acadios, los mitos de toda esa cuenca, ¿no? De toda esa parte, y también de otras partes también, ¿no? Y los mitos primigenios de las culturas prehispánicas, ¿no? Aparte de que me llame la atención también la similitud en muchos casos que tienen bueno, no hace falta que sean extraterrestres, tal, que yo tampoco estoy en contra de eso, aunque me cuesta, ¿no? Pero bueno, de ese origen que muchas veces parece que es esa época dorada, ¿no? Del que todos los mitos hablan, ¿no? O de esas civilizaciones tan avanzadas, ¿no? Que bueno, algunos lo llaman Atlántida, otros Lemuria, en fin, no lo sé, ¿no? Pero bueno, me estoy metiendo mucho en esos mitos, ¿no? Pues para ver que por qué coinciden tanto en el tiempo, cuando una vez más no podían conocerse en ese tiempo, pues culturas que estaban tan alejadas, ¿no? Aunque mi opinión es que creo que hubo pueblos que sí pudieron navegar mucho antes de lo que se tiene estipulado. Hace nada también salían estudios en América muy reveladores sobre el ADN de los primeros pobladores de América, y resulta que están muy relacionados con los australianos. Quiero decir, bueno, se van derribando muchos mitos, ¿no? Y por eso yo estoy muy pendiente de esas similitudes que a lo mejor nos dan una pista de quiénes estaban antes de ese Yangtze, ¿no? Antes de esa desaparición de tantas poblaciones y de tantas culturas por ese desastre. No será el único, seguro, que se ha dado en estos 230.000 años que tiene el Homo sapiens. Seguro que ha habido reinicios uno tras otro, pero sí, uno de mis principales trabajos es saber si había alguna civilización, alguna cultura muy avanzada, ¿no?, de la que hablan todo el mundo, ¿no?, y si eso fue verdad o no. Y justamente pues ese es mi trabajo ahora mismo. Hay evidentemente una gran cantidad de información sobre lo que es ese templo, que como te comentaba anteriormente, bueno, pues no se concibe aquella idea que desarrollaba Klaus Schmitt de simplemente nómada, puesto que implica un trabajo y es un trabajo continuado, es decir, tenía que estar asentado cerca para incluso mover piedras que tienen toneladas de peso y desplazarlas hasta la ubicación de la colina Panzuba, como decían precisamente a Göbekli Tepe. Dentro de lo que es la arqueología, dentro de lo que es ese zoo, un zoológico, porque grabados hay leones, hay jabalí, hay pájaros, hay insectos, que se le han dado diferentes interpretaciones. Hay incluso hipótesis que incluso hablan, como la que desarrolla Banning de la Universidad de Toronto, que los edificios, más que templos, pudieran ser un complejo de viviendas, un complejo de viviendas ceremonial. A mí me cuesta trabajo también creerlo, incluso hablar de la Atlántida o hablar de extraterrestres, de eso me cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de construcciones. Pero que a nivel histórico, Miguel, ¿tú crees que descubrimientos como los que se han hecho en Göbekli pueden implicar que se reescriba esa parte de la historia? Sí, sin duda, sin duda. Göbekli Tepe a mí nunca me dio sensación de tener algo que ver con el tema de, pues eso, de construcciones imposibles. O sea, sí que en el tiempo sí que parece imposible, porque ya digo, hace 30 años si uno decía que es posible que hubiera una civilización capaz de hacer esas tres de 10 toneladas y colocarlas y demás, te hubieran dicho de todo, te hubieran dicho loco, conspiranoico, pseudocientífico, etcétera, ¿no? Pero porque era imposible, porque no cabía en mente humana de que en esa época pues el ser humano no fuera nada más que algo para subsistir, y del típico, la imagen que tenemos de hombre de las cuevas, ¿no?, arrastrando a la mujer del pelo, ¿no? Pero sí que a nivel, aunque tenga mucha complejidad, ahí lo único que rompe el paradigma es eso, ¿no?, de esa capacidad de no solo estar pendiente de la casa. Pero sí que a nivel ya de más avance, no veo nada así súper extraño. No es como otros sitios, no es como Egipto, no es como algunos sitios, no es como Tiahuanaco, por ejemplo, que sí que me parecen sitios un poquito más sospechosos de que pudiera haber gente realmente con unas capacidades, ya digo, no son cosas que no fueran para nosotros hoy en día complicado, ni muchísimo menos, ¿no? Es algo relativamente básico. Ya digo, rompe el paradigma de ir hacia atrás en el tiempo, pero no es una construcción imposible como las que vemos en, no sé, en los Sireyos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los Sireyos, ¿no? O la Gran Pirámide, o como decía antes, Tiahuanaco, etcétera, ¿no? No rompen ese paradigma. Ya nos tendríamos que ir a otras zonas para poder hablar de, pues, de esa posible cultura de oro con esa, o esa arata mismo, ¿no? El mito que tenían los propios sumerios de una edad de oro, que por eso me llama tanto la atención, cuando los que supuestamente eran la primera civilización, ellos sin embargo ya tenían de muy anterior a ellos una época mitificada, ¿no? Bueno, no sé qué parte habrá de mito, o si nos estaban contando simplemente algo que pasó y que desaparecieron, ¿no? Bueno, pues eso es parte del estudio por el que creo que debemos de continuar, pero ya digo, el Kitepe a ese aspecto no, yo sigo pensando que era algo puramente de culto, de ser más ceremonial que otra cosa, y sí que a lo mejor pudo haber habido algo de vivienda, pero bueno, más tipo nómada que no algo fijo. Pero no sé, por supuesto, si los científicos o los arqueólogos lo demuestran y lo avalan, pues por supuesto eso es lo que cuenta, ¿no? Pero ya digo, a mí por lo menos la sensación de lo que he visto por esa zona es que era solo por y para el culto, no tenía mucho que ver con el tema de la vivienda. Y es más, en palabras de Klaus Smith, el descubridor, como antes lo comentabas, él decía que se tardaron luego siglos en poder establecerse allí la gente, ¿no? Y ya llegarían otros sitios, ¿no? Como la vecina capital de Urfa, ¿no? Pero bueno, que tardarían, insisto, siglos en desarrollarse, curiosamente, ¿no? Como agricultores o domesticando animales, ¿no? Por eso lo que sorprende es que primero fueran capaces de hacer ese tipo de recintos tan complicados, ¿no? Con moles de varias toneladas, y que sin embargo justo en esa época todavía no pudieran conocer la domesticación de animales. Es una de las cosas que más llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, por el motivo que sea, tuvieron mucha más motivación en desarrollarse a nivel de culto y no de sociedad. Ya digo, no sabemos por qué, pero aprobado a nivel científico es lo que está hoy en día como aprobado. Hablabas antes de Egipto, hablabas de las pirámides, hablabas de la gran esfinge, la importancia que tiene el Nilo a nivel del desplazamiento de las piedras con ese canal descubierto que llegaba prácticamente hasta lo que era la meseta y que hubiera facilitado grandemente lo que es el desplazamiento de las rocas que forman la pirámide. Y al hilo de todo ello también nos llega una información en Inglaterra, que es en el conjunto de Stonehenge, donde se ha afirmado también fecha reciente que las famosas piedras azules, o en concreto la piedra de altar, habría sido desplazada desde 700 kilómetros de distancia hasta llegar precisamente a ese punto y poder fijarla allí. También es un ejemplo, estamos hablando de un monumento megalítico que lo datamos entre el 2500 y el 3100 a.C. También es un ejemplo del ingenio humano y de la capacidad que tiene de aprovechar los recursos y también de la sinrazón, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo? No, es que no había piedras más cerca que mover una piedra casi desde 700 kilómetros hasta llevarlo allí. ¿Tenía la piedra algún carácter ritualístico? ¿Tenía la piedra alguna característica especial? ¿Por qué tanto esfuerzo, Miguel? Sí, esa es también una grandísima pregunta, porque claro, si estamos hablando de una piedra que pesaba a 6 toneladas, creo, como tú bien decías, la una de las piedras más importantes, ¿no? La piedra del altar, obviamente, cabe pensar eso, esa piedra era muy especial, obviamente, ¿no? Y por eso, porque se ha descubierto precisamente por ese tipo de piedras, allí no hay, por eso han podido, con mucho trabajo y supongo que con una paciencia infinita, han podido dar con esa huella geoquímica, ¿no? Que coincidía perfectamente con la que había en el lecho rocoso solo en la parte del noreste de Escocia. Claro, imagínate, hasta poder encontrar de dónde la han sacado, es un trabajo que me parece espectacular, ¿no? Y claro, trasladar eso por 700, 750 kilómetros hasta esa parte. De hecho, los propios investigadores, yo leí en una parte, ¿no? Que ellos lo primero que dijeron es que no se lo podían creer. O sea, no se lo podían creer cómo han movido ese peso durante 700, 750 kilómetros. Porque claro, hay que pensar que no, yo he hecho esa ruta, la hice en coche y demás, y claro, con carreteras y todo llanito y todo muy bien, pero bueno, es una zona, el que lo conozca sabe que es una zona, sobre todo Escocia, es muy montañosa, muy complicada, y claro, es que hacer 750 kilómetros con eso debe ser una razón importante no, vital, vital para hacer eso. Y luego también está la sorpresa de, vale, sí, sí, que fuera especial, lo que sea, ¿cómo lo lograron? Pues es verdad que debe haber alguna forma, no se sabe cómo. Por supuesto, lo ha hecho el ser humano, con mucho ingenio seguramente, ¿no? Pero es que es algo realmente espectacular, porque aquí volvemos un poco también a lo de Göbekli Tepe, ¿no? Es ese grado de organización social. Es verdad que nos vamos muy por delante del tiempo de Göbekli Tepe, ¿no? Que por eso digo que Göbekli Tepe es un impacto para la arqueología, ¿no? Porque si hace 4.600 años ya es una barbaridad, imagínate casi el triple, ¿no?, de tiempos atrás. Pero es que con ese reciente tiempo en comparación con Göbekli Tepe, hacer eso sigue siendo una auténtica barbaridad. O sea, es que es una barbaridad hacer eso. Y claro, bueno, pues ahí denota pues una tecnología que una vez más no se daba por hecho, pero obviamente para hacer eso, pues bueno, pues tienes que tener algo más de lo que se tenía pensado. Menos primitivo de lo que se tenía pensado, ¿no? Entonces, ya digo, es un descubrimiento tan otro, detrás de otro, perdón, y ya digo, ahí desde luego había algo muy especial para poder hacer ese trabajo, porque ya digo, es impresionante, ¿no? Es un sitio de por sí muy sagrado, muy especial. Ya digo, a mí, bueno, pues ya sé, creo que tú y yo lo visitamos más o menos en el mismo espacio de tiempo, hace 20, 20 y tantos años, habrá que volver. Y sin duda, pues ya digo, pues marca de nuevo que la gente del pasado podía hacer cosas absolutamente impresionantes. Pues era Miguel Labrador, al cual hemos tenido el gusto de tener a nuestro compañero una vez más aquí en el programa, hablándonos de dos temas tan apasionantes como Göbekli Tepe, aquella cultura, y también los constructores del sitio, del enclave de Stonehenge, que también despierta tantas intrigas y tantos enigmas. Miguel, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Es un placer que nos des luz a tantos misterios de la arqueología y de la historia. Y te esperamos en una próxima cita, compañero. Un placer, y nada, ya sabes que a tu disposición, y encantado estás. Un fuerte abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también, y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado, juro que hay algo inexplicable en esa casa. Esta noche tenemos a un invitado muy especial, al menos para mí lo es. Es un amigo, es un experto en un montón de campos del misterio, es un pionero, pero también es un referente. Es un referente en cuanto a todo lo inexplicable en este país. Él es un especialista consumado en todo el campo de la transcomunicación instrumental, pero a la vez es un avezado investigador que no rehuye cualquier terreno. Poquitos tienen el currículum que tiene nuestro invitado de esta noche. Poquitos pueden igualar el alcance y la profundidad de conocimientos que tiene nuestro invitado de esta noche. Él, además, añade a todo esto que es presidente de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y que además está cosechando un tremendo éxito con una serie que la lleva a gala, que se llama La Aventura del Misterio, y que nos tiene a todos pues ávidos de ver cada semana un nuevo capítulo. Él seguro que muchos se lo imaginarán ya, no es ni más ni menos que Pedro Amorós, mi buen amigo Pedro Amorós. Pedro, ¿qué tal? Pues nada, encantado con esta presentación que me has hecho. Me has sacado los colores antes de empezar, como aquel que hice. Pero bueno, pues encantadísimo, José, de hablar de nuevo contigo. Que bueno, como estábamos hablando fuera de antena, llevamos ya muchos años a cuestas, ¿no? Y con mucha ilusión, con muchísimas ganas y, por supuesto, con esa aventura del misterio, como tú decías, pero la real, ¿no? No la que podemos ver, que también es real, sino que forma parte de la vida del misterio, que es lo que nos apasiona. ¿Cuántos años lleva Pedro Amorós metido en el mundo del misterio? ¡Bah! De la marinera. Yo llevo desde aproximadamente los 12 años. Que yo recuerdo, bueno, de pequeñito, yo me hacía el dormido con mi padre, que nos quedábamos hasta las 10, las 11 de la noche, y yo me hacía el dormido los domingos cuando hacían el programa de Fernando Jiménez del Oso. Que bueno, nuestro querido Fernando, que nos apasionaba a todos, y yo me hacía el dormido para que mi padre no me mandara a la cama y poder verlo. Y fíjate que desde entonces ya el misterio me gustaba, ¿no? Pero yo empecé con 15 años aproximadamente, junto con Bea, con mi mujer, para elaborar lo que es un proceso de investigación real, ¿no? Y es cuando yo considero que me introduje dentro del mundo del misterio y pues de una forma directa para intentar sacar conclusiones, José, conclusiones al respecto, porque yo siempre, incluso desde pequeño, he tenido una mente inquieta, una mente muy cientificista, me ha encantado todas las ciencias, he cultivado todas las ciencias, ¿no? Y bueno, para mí esto era un reto, ¿no? Pensar que podría sobrevivir algo un poquito más allá de la muerte, ¿no? Y bueno, pues fíjate que todavía estoy. Tenía 15 años y yo tengo 56, así que imagínate. ¿Cómo conociste a Fernando, Pedro? Bueno, pues fue... Recuerdo, a Fernando yo lo había conocido en la tele y tal, pero no tenía contacto con él. Hasta que un día sonó el teléfono en mi casa, cogí el teléfono... Y una voz me dice, hola Pedro, soy Fernando, ¿sabes quién soy, no? Y bueno, imagínate, y eso fue el principio de una preciosa aventura que bueno, me invitó a unas investigaciones, me invitó a hacer varios programas de televisión, una serie que estábamos haciendo y tal, ¿no? Yo creo que ese fue un poco el principio de conocer a Fernando y luego ya, bueno, pues se convirtió en algo más que un amigo, ¿no? Una persona muy especial dentro de mi vida que me aconsejaba, hablábamos todas las semanas sobre los problemas, sobre las cosas, sobre el misterio, sobre la investigación. Una persona, un maestro. Yo creo que un maestro que nos dio lecciones a todos y del cual aprendimos todos, por supuesto. ¿Es de las personas del mundo del misterio el que más te ha calado, Pedro? Bueno, yo creo que si tuviera que destacar a alguien ha sido a Fernando, indudablemente. Pese a que he tenido queridos amigos con los que he trabajado durante mucho tiempo, como Sinesio Darnell, como Germán de Arrumbosa, no sé, con Sinesio era mi compañero de trabajo, mi compañero de investigación, una persona que yo he querido muchísimo y que hemos hecho muchísimas cosas juntos, muchísimas investigaciones, ¿no? Y con Germán menos, pero también, ¿no? También compartimos muchísimas de las investigaciones que había, porque a Germán le encantaba la parapsicología y el misterio, ¿no? Y bueno, pues por eso yo te decía que me quedaría con Fernando como maestro, ¿no? Puesto que Fernando no solamente te enseñaba del misterio, sino que te enseñaba un poquito de la filosofía de la vida, ¿no? Y Pedro Amorós, con todos estos años de experiencia y con todas las pruebas que ha hecho, los experimentos que ha hecho y que hace, que sigue haciendo hoy día, y esas experiencias que son fantásticas, ¿qué crees que hay tras de la muerte, Pedro? Bueno, es una gran pregunta. Mira, te voy a dar dos respuestas. La primera, como parapsicólogo, seguimos buscando esa prueba evidente que nos pueda poner de manifiesto una vida en el más allá, ¿no? Pero como Pedro Amorós, como persona, y es algo que yo he compartido durante muchos programas con nuestro querido amigo Enrique Vila, el doctor Enrique Vila, el cual era un maestro y un gran investigador en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte, junto con otros investigadores, ¿no? He llegado a la conclusión de que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Esto obedece al primer principio de la termodinámica. Y por muy cientificista que queramos ver todo este asunto de la vida después de la muerte, por muchas pruebas que queramos coger, cuando multitud de religiones piensan en la posibilidad de la reencarnación o la perdurabilidad de algo después de morir, incluso la cristiana, indudablemente, que también nos obedece a ello, pues algo de real debe de tener. Y mi búsqueda me la dijo un monje hinduista, Puri Maharaj, hace mucho tiempo, cuando me dijo: tu misión es probar conciencia lo que para nosotros es evidencia. Y yo creo que ese es un poco el camino que he recorrido durante todos estos años. Tú me conoces de siempre y sabes que mis aparatos, mis demostraciones físicas, un poco, entre comillas, con carácter empírico siempre, siempre me ha movido un poco la demostración pragmática de la posibilidad de la perdurabilidad de la vida después de la muerte. Como Pedro Amorós, pienso que eso existe, que algo permanece, que esas conciencias inteligentes forman parte de un mundo dimensional distinto, el cual obedece a factores que son distintos a los que nosotros comprendemos como factores dimensionales en nuestra propia dimensión, alto, ancho y profundo, para representar cualquier elemento, ¿no? En esta otra dimensión, supuestamente intervienen otros factores distintos, de los que yo podría matizar alguno, como por ejemplo los sentimientos, por comunicaciones que nos han dado en alguna investigación, ¿no? Y esto nos hace que no conozcamos bien ese otro lado, ese mundo, esa otra dimensión, pero que indudablemente sabemos que interactúa espontáneamente y efímeramente y esporádicamente, las tres es, con nuestro mundo. Y es ahí cuando nosotros vemos matices que lo desarrollan. Con lo cual, pensar que puede llegar a existir una vida después de la muerte para mí es una evidencia. Desde luego es un tema que tiene mucha profundidad, Pedro, que fíjate en las conversaciones que yo tenía con Enrique Vila, sí, él tenía un concepto muy parecido al tuyo y de hecho. En muchas ocasiones te citaba como una referencia también en este campo, como lo que eres, evidentemente. Y ya es algo que nos llama la atención, porque evidentemente algo debe de haber, algo debe sobrevivir. Cuando captamos una psicofonía, por ejemplo, o cuando una persona ve a un familiar fallecido y no es producto de la sugestión ni del deseo, evidentemente algo debe de haber. En ese terreno, tú que eres el que mejor y más lo ha explorado en el terreno de la transcomunicación, en el terreno psicofónico, las voces que captamos, las voces que grabamos, ¿pertenecen a un más allá? ¿Pertenecen a familiares o a personas fallecidas, o se les puede dar otra explicación? Bueno, es una magnífica pregunta, es un magnífico planteamiento filosófico, José. Es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque al fin y al cabo es la esencia por la cual seguimos investigando. Desde que yo empecé bastante escéptico, siempre he sido escéptico y todavía me considero ciertamente escéptico, ¿no? Y esto yo creo que todos los investigadores, como tú, como yo, como otros colegas, pues lo tenemos, lo mantenemos nuestro escepticismo, ¿no? Pero esa búsqueda nos ha puesto en el camino de la comprensión de testimonios verdaderamente increíbles. Yo sabes que he sido un fan tuyo toda la vida, porque me pareces uno de los mejores investigadores que hay en España, por no decir de Europa o del mundo, y lo digo sin tapujo alguno, lo digo con conocimiento de causa. Sé perfectamente que te has entrevistado con cientos o quizás miles de testigos que te han proporcionado lo que son pruebas, ¿no? Y que sí, cuando éramos mucho más jóvenes, pues para nosotros eran testimonios, ¿no? Y que poco a poco te das cuenta de que la coherencia que existe entre este nivel testimonial te hace pensar que todo esto que nosotros estamos hablando ahora pues pueda ser algo más que un simple testimonio, o que simples testimonios, sino evidencias, como yo decía antes, ¿no? Esto es lo que nos ha enseñado, yo creo que, a comprender un poco el extracto del fenómeno paranormal. También nos ha hecho más duros. Y nos ha hecho más duros porque sabes perfectamente que el 90% de los casos que investigamos suelen tener una explicación lógica o evidente, ¿no? Luego, ese 8% que queda dentro de lo paranormal, de lo que se llama la parapsicología fronteriza, ¿no? Y solamente un 2% de casos, los cuales pues son de difícil explicación o quizás trascendentales, como decía Germán de Argumosa, ¿no? El profesor de Argumosa. Realmente esto es lo que vale la pena de toda la investigación y la línea de investigación que hemos ido llevando durante todos estos años, ¿no? Hemos aprendido a ser primero escépticos y luego a asumir este nivel testimonial como posibles manifestaciones que no llegamos a comprender por su propia naturaleza, ¿no? Y esto es lo que nos hace seguir, lo que nos hace ahondar un poquito dentro de lo que es la investigación. La psicofonía es el fenómeno físico más cercano que podemos tener a la evidencia. Y es por ello por lo que yo me especialicé con ello. Sabemos perfectamente que cuando una persona, un médium o un sensitivo empieza a sentir, sabemos que todos somos sensitivos, que todos somos seres sintientes. Y esto no es óbice para pensar que sea simplemente algo subjetivo que no podamos valorar en una investigación. No, no. Para nosotros es válido. Y el hecho de acercarnos a aportar pruebas físicas, pues es fundamental para intentar esclarecer ciertas dudas. Las voces de ellos, ¿pero quiénes son ellos? Las voces de esas psicofonías, esas voces que interactúan con nosotros, ellos se autodenominan difuntos. Y es verdad que estamos hablando de psicofonías y podríamos tirarnos hablando muchas horas, ¿no? Y la psicofonía tiene en sí una forma de generarse, una génesis, un origen. Y ese origen es una transformación energético-sonora, que lo explico en alguno de mis libros, los cuales, bueno, pues ese planteamiento hipotético experimental forma parte de mi trabajo. En Aventura del Misterio, en el canal mío de YouTube, se puede ver muchas veces cómo empieza a nacer una nueva tipología que yo llevo años estudiándola y todavía no la he aceptado. La tengo en fase de estudio y fíjate que la observamos. Y cada vez que se publica una Aventura del Misterio, ahí se pueden ver lo que se llaman las psicofonías por absorción. Psicofonías que forman parte del nivel microfónico, sabemos que hay tres partes, microfónicas, por trasradio, es decir, por ondas hercianas, y lo que son las voces paranormales, en las que están las mimofonías y otro tipo, ¿no? Y es muy difícil poder categorizar la estructura de una voz humana comparativamente con las psicofonías que nosotros obtenemos. Yo me he dedicado, y bien lo sabes, durante muchos años a lo que es la fonografía forense, es decir, ante un tribunal, pues una grabación para poder atestiguar que se puede llegar a tratar de una persona en concreto quien ha hablado o quien ha hecho un comentario, quien ha dicho alguna cosa ante un tribunal, tú tienes que exponer una serie de detalles, ¿no? Y estos detalles son detalles como el tono, el timbre, la frecuencia normalizada, etcétera. Esto, una psicofonía en general, no lo mantiene, a no ser que tenga una estructura especial, ¿no? Y saliendo de lo que es esa transformación energético-sonora, es decir, que utilizan la molla de sonido, la molla de la energía sonora para generarse, y nos damos cuenta de que existen grabaciones que forman parte del ámbito de lo paranormal que son extraordinarias y mantienen ese tono, ese timbre y esa frecuencia normalizada característica de una voz humana. Entonces, si en el lugar de grabación no hay nadie que haya podido decir eso, ¿quién lo ha dicho? Claro, cuando, por ejemplo, es una voz que te puede resultar familiar o te llama por un apodo que solamente te llaman en tu casa o te llamaban en tu casa o una persona, un ser querido, ahí las dudas son más evidentes, ¿verdad? Claro, claro, claro. Tengo casos, ¿eh? Tengo casos de los que son extraordinarios y de gente que conocemos mutuamente, ¿no? No voy a decir el nombre, evidentemente, pero alguno de ellos pues ya no está entre nosotros, falleció. Y bueno, pues algunas de las personas que quedaron en vida, bueno, pues me pidieron realizar grabaciones para ver si podía manifestarse, ¿no? Y bueno, pues aunque no era la misma voz, utilizaba argumentos como los que tú estás diciendo para comunicarse. Y en cuestión de 10-15 minutos de grabación, en series de 2 minutos, se tuvieron más de 43 psicofonías. Creo recordar que fueron 43 psicofonías perfectamente claras e interpretables, que claro, evidentemente no podemos hacerlas públicas porque forman parte de la vida personal de una persona, ¿no? Pero sí que da matices, no era su voz, sin embargo sí tenía lo que es el contexto, el componente familiar distinguible para esa persona que estaba ahí. E indudablemente lo reconoció como esa persona, ¿no? Fíjate, Pedro, yo te cuento un caso personal totalmente. Claro. Mi madre fallece en 2015. Sí. Y mi padre, en la casa que ambos compartían, uh-huh, empieza a decirme que mi madre andaba por allí, que la escuchaba, que los detectores de presencia luminoso saltaban por la noche en el pasillo cuando él estaba acostado, como si alguien se paseara, que veía una silueta pasar como si fuera ella. Me llamó, me encargó una pequeña investigación allí, porque él, intrigado, me decía, es que yo quiero saber si está aquí. Mucho más, tú sabes, Pedro, en días posteriores a que se haya producido el fallecimiento, que todavía se tienen los sentimientos más a flor de piel, ¿no? Totalmente. Entonces yo recuerdo que me puse allí a hacer pruebas y demás, y hay un momento en el que cuando se le pregunta con quién quieres hablar, surge una psicofonía que dice la palabra chupe. Chupe, mi padre se llama Paco, pero chupe era como mi madre llamaba a mi padre. Y luego surge una segunda psicofonía que yo simplemente pregunto, si me conoces, di mi nombre. Y en vez de decirme José, me dice chico. Mi madre a mí me decía chico, no me decía José. Entonces, claro, Pedro, si uno busca respuestas, aquí puede haber respuestas. Indudablemente. Si buscas respuestas, las vas a encontrar. Oye, una pasando la página de lo que son las psicofonías, la aventura del misterio. Cuéntame dónde podemos verte, cuéntame cómo surge la aventura del misterio, porque es el boom, ¿eh? Es lo que todo el mundo quiere ver. Bueno, la aventura del misterio es una especie de evolución. Yo en el año 2000 y pico, bueno, 1999, 2000, empecé un programa de televisión que se emitía por un montón de televisiones, sobre todo en Andalucía, que a la gente le encantaba, ¿no? Que era Noche de Misterio. Lo grabábamos en Alicante, lo producíamos en Alicante y aquello era muy bonito. Estuvimos 7-8 años aproximadamente en antena hasta que, bueno, yo pedí descanso porque la gente estaba ya un poco cansada, ¿no? No la gente, sino mis colegas, 22 compañeros que teníamos en lo que era la producción de Noche del Misterio, ¿no? Entonces yo, junto con Teo Plaza, mi querido Teo Plaza, que ahora está en Televisión Española, pues empezamos a a pensar la posibilidad de hacer algo en conjunto un poquito distinto, ¿no? Y esto fue la aventura del misterio. Así lo titulamos y de ahí se quedó, ¿no? De aquel momento en el que, bueno, pues tenía que trascender lo que era una aventura en plato a una aventura en el campo, ¿no? En exteriores, ¿no? En principio, pues cuando aparece YouTube en el año 2008 aproximadamente, pues yo creo lo que es la aventura del misterio como tal en formatos de documentales de 15 minutos, porque YouTube no daba más de 15 minutos, ¿no? Y bueno, pues así es como poco a poco empieza a evolucionar y bueno, pues hasta hoy en día se mantiene. Evidentemente la fórmula ha cambiado porque el formato documental, pues yo creo que queda relegado a las televisiones temáticas y a los canales temáticos más que a un programa de YouTube, que también los hay muy interesantes, ¿no? Pero yo quería hacer algo especial que a mí me implicase un poquito, ¿no? Dentro de lo que yo hago. Entonces, como yo investigo, y investigo mucho, incansablemente, pues empecé a juntar lo que es ese proyecto de investigación que yo siempre he tenido a lo que es un proyecto en primera persona de una grabación de un programa, ¿no? Y bueno, funcionó. A la gente empezó a gustarle. Es lo que es hoy, Aventura del Misterio en YouTube. Lo que hoy en día podemos ver, ¿no? Con esa estructura, con ese cariño que yo siempre lo he hecho, ¿no? Con mis colegas, con mis amiguetes, con la gente que yo creo, siempre desde el punto de vista más ético, del mayor de los respetos, por supuesto, primero a la gente, a la audiencia y, por supuesto, al misterio que es lo que todo resume. Y eso es un poco la esencia de Aventura del Misterio, historia, cultura y misterio. Y yo creo que lo encarnas estupendamente porque hemos visto que realmente en cada programa que haces a uno se sorprende muchísimo. ¿Con qué caso estás sorprendido? Porque yo me podría quedar con un montón de ellos, no sabría ni decirte, yo me quedo con un montón de ellos. Te has metido en sitios que muchas veces uno dice, pero ¿cómo se puede meter ese hombre ahí, por Dios? Tú te has cogido, te has metido, y no solo tú, te has metido tú y el cámara, ¿no? Sí, bueno. Que nosotros arrastramos siempre a alguien. Y la verdad es que sí, a veces me he metido en cada berenjenal, José, que te lo digo, que bueno, que ha sido de cuidado, ¿no? Pero ya te digo que sí, hemos obtenido resultados, ¿eh? Hemos obtenido resultados verdaderamente alucinantes, por no utilizar otra expresión, ¿eh? Hemos obtenido grabaciones para mí absolutamente demostrativas. Recuerdo algunos, ¿no? Recuerdo un caso del contacto con, me parece que se titula Tengo un fantasma en casa, ¿no? Donde una niña menor de edad, en aquel momento, creo que hoy ya es mayor de edad, pues nos manifestaba que convivía con una chica fantasma. O sea, no sé, me he metido en sitios, en la casa maldita, por ejemplo, en el que a mí, yo empiezo a pedir pruebas y digo, oye, si estás ahí, yo solo, en ese momento. No había nada ni nadie. Copérnico García, que estaba por los alrededores, pero él en la casa maldita no entra. Y yo estaba dentro haciendo pruebas y digo, bueno, aquí a ver qué pasa. Aquella tarde fue sorprendente. Cuando yo digo, bueno, si estás aquí, dame una prueba, suena un golpe. Y digo, no, a ver, necesito que me certifiques que estás aquí. Pam, pam, dos golpes. No, pero, a ver, ya rizando el rizo, ¿eres tú? Pam, pam, pam. Digo, pero a ver, sigo sin creérmelo. Dame una prueba. Pam, pam, pam. Y esto se puede ver, José. Esto se puede ver, es alucinante. Es decir, hemos obtenido pruebas en Aventura del Misterio que para mí son sorprendentes. Hechos como, por ejemplo, ellos, sabes que muchas veces hacemos la Ouija, lo que yo denomino como transcomunicación psíquica, porque tiene una parte de comunicación y una parte de psiquismo, por supuesto, ya si quieres algún día lo hablamos, pero bueno, yo he visto en uno de los últimos programas con una compañera, con Carol y dos compañeros más de la SEIP, pues el vaso empieza a saltar, pero empieza a saltar literalmente. Hasta el punto en el que hay un momento en el que el vaso está parado y me levanta la mano. ¿A mí? Digo, no, es que no doy crédito. Y estas personas que bueno, están muy metidos dentro de lo que es la investigación de lo paranormal y la que no lo es, bueno, no daban crédito. Y dije, ¿cómo es posible esto? Es decir, nos han pasado cosas que son verdaderamente alucinantes. Hemos llegado a ver sombras que se mueven. Nuestras cámaras han detectado en alguna ocasión presencias, evidentemente fuera de lo que es la espectacularidad de programas que hay por ahí en YouTube, que lo único que hacen es causar sensacionalismo creando efectos, historias así, o estás aquí corriendo de aquí para allá, ¿no? No, no, no, no. A ver, nosotros vamos a investigar y lo que sale, sale, y lo que no sale, no sale. Pero es que hemos conseguido cosas alucinantes, alucinantes. ¿Dónde podemos verte, Pedro? Bueno, pues en YouTube. En YouTube, bueno, yo estoy en las redes sociales como Pedro Amorós, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y demás. Pero Aventura del Misterio tiene su esencia dentro de lo que es YouTube, ¿no? Ahí nos podemos ver, entonces, ahí podemos verte en la Aventura del Misterio. Ahí podemos vernos y encontrarnos un poco dentro de ese halo de misterio. ¿Trabajas ahora en algún libro o similar, Pedro? Bueno, tengo una propuesta de Planeta, son mis editores actuales, y bueno, pues tengo una propuesta que a lo mejor la configuro, ¿no? Lo que pasa es que tengo que sentarme y poner todas las investigaciones y todos los casos que llevo un poquito en consonancia para estructurar un posible libro, sí, pero algo hay, algo hay. Tus libros además siempre son una fuente de conocimiento tremenda. Yo reconozco que cuando sacaste aquella enciclopedia, me lo vas a permitir además con todo el cariño del mundo, que era el libro de psicofonía, hay quien se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, un libro, porque aquello era un tochaco, ¿no? Era un libraco. Pero sin embargo, es un libro que yo creo, yo lo tengo de hecho entre mis libros principales, lo tengo porque me gusta consultarlo, ¿no? Se aprende muchísimo. Muchas gracias. Pero me quedé también con un libro tuyo que se llama El Séptimo Ancestro. ¡Anda! ¡Madre mía! Es mi única novela, ¿eh? Pero ojo, te voy a hacer una confesión. El Séptimo Ancestro no solamente es una novela, evidentemente que es una novela, pero tiene una parte fundamentada, ¿eh? Tiene una parte de investigación, una parte histórica y, por supuesto, una parte real. Es una especie de ensayo camuflado en novela. Es una pasada. A mí me encanta. A mí me pasó una cosa con ese libro, José. Increíble. Cuando yo lo estaba escribiendo, es un libro gordo, ¿no? Y el editor me dijo, hostia, pero es muy grande, ¿no? Muy, muy gordo. Digo, ya, pero es que no podía ser menos. Y a mí me pasó una cosa, y es que yo vivía un mundo paralelo. Yo trabajaba durante 8 horas, como sigo trabajando, al día, y luego cuando terminaba mi jornada laboral me ponía a escribir el libro. Y yo te puedo asegurar a ti que era como si me metiera en una especie de burbuja, ahí en mi estudio, me pusiera a escribir y me fluían las ideas. Era algo mágico. No sé, lo viví en primera persona y lo recuerdo como esa película que tú ves, que forma parte de ti, ¿no? Algo increíble, increíble. Para mí, ya te digo, para mí fue uno de esos libros que te los lees y te los bebes. La verdad es que me gustó mucho. Pero además, explora en el origen, al fin y al cabo. Claro. Y a uno le llama muchísimo la atención. A Pedro Amorós, que lo podemos leer, yo siempre digo, de sus lecturas, como aquella guía que sacaste de España. Bueno. Sí. Aquella guía era maravillosa, Pedro. Muy chula, muy chula. Yo, ¿sabes? Con la guía de la España misteriosa, yo lo que quise hacer fue encontrar el libro que a mí siempre me hubiera gustado encontrar. Y la guía de la España misteriosa fue un libro muy interesante para mí. Es mi cuaderno de campo, ¿eh? O sea, créeme que es mi cuaderno de campo de investigación. O sea, que al fin y al cabo, pues he hecho el libro, ¿no? Con lo bueno que tiene la guía es que lo abras por donde lo abras, lees un caso nuevo, ¿no? Porque creo que tiene 730 casos de extraños y misteriosos que han ocurrido en España, documentados, que por lo menos han estado documentados, ¿no? Un libro magnífico, y además que también nos hace un mapa muy claro de Pedro Amorós, ¿no? Capaz de pasar de la novela a hablarte de psicofonías, que es la literatura que más te conocemos, y luego pues ser capaz de meterte en una guía de viaje donde va provincia por provincia pulsando un montón de casos que uno la verdad es que se queda siempre sorprendido. Pues Pedro, ha sido un placer infinito tenerte este ratito con nosotros en la radio, conocerte un poquito mejor, conocer también algunos detalles tuyos que siempre nos son interesantes de conocer. Y sobre todo, tú sabes que esta es la llamada de un amigo. Esto claro que sí. Es la llamada de la radio, pero es la llamada de un amigo. Y siempre, claro que sí, siempre vamos a estar ahí apoyando a los amigos y siempre vamos a estar ahí apoyando a aquellas personas que más nos dejan. Y en este caso, no solo nos dejan amistad, como es tu caso, sino que nos deja una profunda cultura por la cultura que tú tienes. Muchísimas gracias, amigo. Pues nada, José, ¿qué quieres que te diga, amigo mío? La verdad es que eres la leche, como yo digo, ¿no? Sabes que soy y sigo siendo fan tuyo, te sigo en todo lo que haces, y para mí es un verdadero placer que hayas contado conmigo en el programa, y por supuesto que bueno, estar ahí para charlar un ratito sobre misterio y sobre todas esas cosas que nos gustan. Así que te envío un súper abrazo, deseándole a todos los oyentes que se hayan pasado bien, aguantando al pesado de tu amigo Pedro Amorós. Seguro que han disfrutado, Pedro. Un abrazo. Un abrazote. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy te quiero hablar de extraños personajes y extraños seres que se pasean por Extremadura. Y quiero comenzar por Jarandilla de la Vera. Era una fría tarde del 10 de diciembre de 1997 y un extraordinario descubrimiento se produjo en la finca La Berrocosa, en esa localidad, en Jarandilla de la Vera. Unas extrañas huellas circulares son descubiertas por dos niños de 11 y 9 años de edad, hijos del dueño de la finca. Las huellas están formadas por tres marcas independientes, separadas entre sí por no más de 5 metros. Tienen en común que todas poseen una profundidad de 2 centímetros y que la hierba, que se encuentra dentro de la corona de la marca, presenta un color blanquecino y se encuentra apisonada contra el suelo. La primera marca es una circunferencia de 1,75 metros de diámetro con un ancho de corona de 15 centímetros. La segunda marca está compuesta por un arco, una circunferencia y una figura trapezoidal, teniendo en cuenta que la circunferencia tiene 2 metros 10 de diámetro, la parte de la especie del trapecio, con dos lados curvos por un lado y por el opuesto un arco que nace y muere en dicha circunferencia. La tercera marca es un arco que distaba a unos 5 metros de la circunferencia. Estas marcas despiertan no solamente la curiosidad de los habitantes del pueblo, sino también de los ufólogos. Destacó entre ellos el investigador extremeño Gonzalo Pérez, que fue el primero en desplazarse hasta Jarandilla, y de su experiencia quedó recogida en un libro llamado Huellas de otra realidad. Lo cierto es que aquellas huellas tenían desde luego una curiosidad en todos los que lo veían. Jamás se supo a qué podían corresponder aquellas extrañas marcas en el suelo. Se barajaron varias hipótesis: motocicletas realizando trompos, varios objetos muy pesados y de distintas formas que hubieran estado bastante tiempo sobre el terreno, o que alguien hubiera y se hubiera entretenido realizando estos particulares dibujos. Sin embargo, Pérez Sarro estableció un nexo de unión entre las huellas encontradas y dos avistamientos ovnis que se habían producido recientemente en la comarca. El 7 de febrero de 1996, en Jarandilla de la Vera, sobre las 9:30 hora local, un objeto luminoso y silencioso se mantuvo paralizado sobre el cielo. Se pudo observar a baja altura sobre la vertical de la iglesia de Nuestra Señora de la Torre, y duró casi una hora, hasta las 22:12 en las que desapareció. El 1 de diciembre de 1997 se produjo en Cuacos de Yuste otro avistamiento. Eran en torno a las 8:15 hora local, cuando desde la gasolinera del pueblo varias personas observan una potente luz en el cielo, situada en el Monte San Simón y el cementerio alemán. El avistamiento duró más de una hora. El tamaño de aquel misterioso objeto era mucho mayor que el de una estrella, y no parecía un avión. Su forma, luz y dimensiones no se asemejaban a ninguna otra aeronave conocida. El periódico de Extremadura recogió aquel hecho apuntando la posibilidad de que fuera un ovni, pero no profundizó demasiado en el tema. El caso es que poco sabemos sobre qué o quién realizó aquellas marcas sobre el terreno, pero estas misteriosas marcas sobre el campo no son exclusivas de Jarandilla. En otras partes del mundo se han llevado también huellas del mismo estilo y se han encontrado. Quizás la más famosa de ellas fue la descubierta en 1978 en Winchester, en el Reino Unido, pero también existen otras muchas en todo el mundo, como por ejemplo Sudamérica o Estados Unidos. ¿Lo hizo o lo dejó grabado los ovnis o sin embargo tienen otra explicación? Eso es algo que de momento no sabemos. Otro impactante caso es sin duda el que se produjo en un sitio con una amplia tradición de fenómenos extraños y de ovnis, Vegas de Coria, que es una alquería urbana perteneciente al concejo de Nuño Moral, con poco más de 200 habitantes. Allí, a finales de 1982, comenzaron a sucederse una serie de fenómenos extraños que mantuvieron aterrorizados a todos sus habitantes. El primero ocurrió el 10 de noviembre de 1982, sobre la 1:00 p.m, cuando Eusebio y Florián Iglesias, padre e hijo, se encontraban descargando materiales de construcción en la puerta de una vivienda. Una vivienda que estaba situada junto a la carretera que conduce a Arrolobos. De repente, un sonido llamó poderosamente su atención. A ambos les pareció escuchar una especie de lamento. Al girarse para ver de lo que se trataba, una llamarada de 1 metro de altura y color azulado, parecida a la del butano, ocupó toda la calzada de la carretera. Tras unos segundos, ese efecto desapareció. Atónitos por lo sucedido, decidieron inspeccionar el terreno y no encontraron rastro de nada que pudiera haber producido el fuego, ni de zonas quemadas en el firme, ni nada que se pareciera a algo en la carretera. Esto no sería más que el primer incidente que se produjo en el municipio. Al día siguiente, el 11 de noviembre, en torno a las 9:45 de la noche, Nicolás Sánchez se dirigía andando a su casa en las afueras del pueblo, concretamente en la carretera que conduce igualmente a Robos. Cuando estaba a punto de entrar en su casa, un sonido parecido a un quejido o lamento le llama la atención. Al girarse, ve un pequeño bulto oscuro de unos 30 centímetros en mitad de la carretera. Se acerca pensando que es un animal, pero de repente el bulto comienza a crecer convirtiéndose en una silueta que se recortaba en la claridad de la noche. Era un humanoide de más de 2 metros, con la cabeza redonda, alto y robusto. Vestía una túnica negra con vuelo que caía por debajo de la rodilla, mangas anchas y una capa. Este ser emitía un sonido parecido al rechinar de dientes. De repente, este extraño visitante comienza a acercarse a Nicolás, quien tomando 2 piedras del suelo, se las lanza. El humanoide inmediatamente se gira como lo haría un robot y se aleja flotando o deslizándose por el suelo. Un resplandor, a lo lejos, hizo que desapareciera la silueta. El 13 de noviembre de 1982, una vez más, Eusebio Iglesias y la carretera que conduce a Arrolobos se convierten en los protagonistas de la historia. Era en torno a las 9:30 de la noche y volvía Eusebio a Sabenas de Coria con su mula cargada de sacos. Justo cuando estaba llegando al pueblo, uno de los sacos que llevaba comenzó a desestabilizarse, por lo que se paró para recolocarlo. Un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir una extraña presencia tras él, y más aún cuando una voz exclamó: «¿Es que no me conoces?». Muerto de miedo, se giró y vio a un extraño humanoide de más de 2 metros, delgados y con unos brazos enormes, y en ese mismo instante el ser saltó por un terraplén alejándose la noche. Florián Iglesias, quien ya tuvo una extraña visión junto a su padre en 1982, volvió a toparse con esa extraña figura el 3 de febrero de 1983. Volvía Florián andando a Vegas de Coria, la carretera de Arrolobos, y aún era de día, cuando comenzó a divisar en una curva a una persona no muy alta, vestida con un traje oscuro que tenía en el costado una línea blanca. El desconocido, al notar su presencia, comenzó a descender por un peligroso terraplén de más de 30 metros que existía junto a la carretera. Al llegar Florián a la curva, apareció tras él 3 adolescentes del pueblo, Cristino y Germán Domínguez, así como Joaquín Sánchez, que también habían visto a aquel personaje, y los 4 pudieron ver cómo se alejaba a gran velocidad terraplén abajo. Los adolescentes, al atardecer del día siguiente, volvieron al mismo lugar, animados seguramente por la visión del día anterior. Esta vez se encontraron a unos 30 metros, frente a frente, con un extraño ser muy alto y delgado, que al verlo se arrojó de nuevo por el terraplén y, asustados, los chicos regresaron de inmediato al pueblo. El 6 de febrero de 1983, varios vecinos del pueblo, junto con el investigador extremeño Félix Barroso, patrullaban la zona en busca de las apariciones que, días atrás, estaban atemorizando a los habitantes del pueblo. De repente vieron en los cielos 2 formas triangulares de gran tamaño con 3 potentes focos cada una y un halo alrededor que las iluminaba levemente. Estos extraños ovnis desprendían una potente luz que iluminaba los montes próximos a la carretera de Arrolobos. El 9 de febrero, Jesús Sánchez Sánchez, hermano de Nicolás, quien ya tuvo una experiencia paranormal el 11 de noviembre de 1982, se dirigía hacia su casa. Estaba a punto de entrar cuando se topó con un extraño ser vestido con sotana blanca. Este humanoide, al verle, se acercó hacia él, pero Jesús, muerto de miedo, se metió de nuevo en casa, de una forma rápida. Los vecinos de la pequeña alquería urdana se encontraban inquietos y atemorizados ante las apariciones de estos extraños seres y por las luminarias que sobrevolaban sus casas. A comienzos de febrero de 1983, un grupo de vecinos, armados con escopetas, comenzaron a realizar batidas por la zona, dispuestos a dar caza a las apariciones. Uno de los grupos fue sorprendido por una lluvia el 12 de febrero de 1983, y también por una luminaria amarillenta y silenciosa, muy resplandeciente, que se encontró en el camino de estos. Durante el tiempo que la vieron en el cielo, aumentó y disminuyó de tamaño y se estuvo desplazando por el río Urdano de una forma muy rápida, muy veloz e inquietante. Además, durante horas se mantuvo inmóvil sobre el pueblo hasta que finalmente desapareció. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Recuerden que tienen la próxima semana una cita, a la misma hora, aquí en Radio Betis, para hablar de lo que más nos gusta, de misterio. Además tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Ahí atenderemos sus peticiones, sus dudas, sus preguntas y todo aquello que desee saber. Tenemos una próxima cita, la próxima semana, y también en nuestra redifusión y plataformas digitales. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.